Martes 8 de marzo. La palabra profética más segura. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 al 21. ¿Qué dice sobre la profecía que es tan importante? Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde su magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro menciona algo de lo que ha visto, el bautismo de Jesús, 2 de Pedro capítulo 1 verso 17, la transfiguración de Jesús en el monte, verso 18, y la confirmación de las profecías con respecto a Jesús, verso 19. Todo impactó profundamente a Pedro, pero él se detiene más sobre el último punto, las profecías. Esto tal vez tenga que ver con sus fracasos. ¿Cuántas veces Pedro no escuchó lo que Jesús decía porque pensaba que ya sabía lo que iba a decir? ¿Cuántas veces predijo Jesús su trato a manos de los sacerdotes, y sin embargo, cuando las cosas sucedieron exactamente como Jesús lo había dicho, Pedro no estaba preparado? Probablemente el más doloroso de todos estos, comillas, fracasos haya sido cuando Jesús predijo que Pedro lo negaría. El discípulo estaba tan seguro de que eso nunca podría suceder, que cuando ocurrió, debió de haber sido el punto más bajo de su vida. Tal vez por esto, Pedro aclara cómo ser un fiel seguidor de Jesús. Recuerda las preciosas y grandísimas promesas por las cuales ellos podían ser participantes de la naturaleza divina, a diferencia de aquellos que están presos en la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Para indicar cómo escapar de la corrupción, enumera varias cualidades interconectadas que definen el estilo de vida cristiano: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor, versos 5 al 8. Cada una se construye sobre la característica anterior y juntas forman una unidad completa como los ingredientes en un pastel. Pablo llama a estas cualidades, comilla, fruto, en vez de frutos, Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, porque constituyen una unidad que no puede separarse. Pedro dice que los creyentes no tropezarán si estos valores forman parte de sus vidas y les pide que hagan, comillas, firme vuestra vocación y elección. 2 de Pedro capítulo 1 verso 10. Recuerda que Pedro dirige su epístola a cristianos establecidos en la fe. No sugiere que conformarse a un conjunto de requisitos les asegurará un pasaje al cielo. Solo está contrastando las actitudes y las conductas generalizadas en su tiempo, lanzando el desafío de usar las energías en cosas positivas en vez de cosas negativas.